Qué hermosas son las mañanas cuando platico con mi Dios, agradeciéndole que vivo y que a sus pies yo hoy me rindo. Porque sin él yo nada soy. Aquí estoy, Señor Jesús, para platicar contigo. Gracias por escucharme Jesús, por escuchar mi voz. Aunque hay veces que estoy cansado, para platicar con él, él me espera otro día y pone fuerzas en mi vida. Porque quiere oír mi voz. Tu linda voz quiero escuchar como tú escuchas la mía. Gracias por que me salvaste y me llenaste de tu amor. Gracias por